el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Hola a todos, estamos aquí de Radio Almaina, que hemos convocado una rueda de prensa para explicar un poco el contencioso administrativo que se interpuso a la Junta de Andalucía hace ya 2 años y pico, si no me equivoco. Estamos aquí con el equipo de legal de la radio, tenemos a Manuela, a Paco y a nuestra abogada, Marisa Dávila. Bueno, yo creo que la primera pregunta que os haría para poner un poco en contexto es ¿desde cuándo existe Radio Almaina? Pues hay una fecha oficial, como la radio se gestiona a partir de la asociación asamblearia, la asociación Amigos de los Hercios, la asociación cultural Amigos de los Hercios, y la fecha de fundación de la asociación cultural Amigos de los Hercios es del 12 de septiembre de 2012. Perfecto, esa pregunta venía un poco porque, como nos explicará la abogada, pues sí que es un punto importante dentro del juicio que tuvimos. Entonces, si quieres, Marisa, pues si nos quieres explicar un poco cómo empezamos con el juicio, cómo siguió y en qué punto estamos ahora. Vale, intentaré resumir porque, claro, todo eso es mucho. La pregunta así como sí, parece sencilla, pero es mucho. Porque todo se inicia con la modificación, con una nueva ley general audiovisual que se aprobó el 7 de julio del 2022, que es la ley 13/2022, que incluía una disposición transitoria, que es la disposición transitoria tercera, en donde permitía que aquellas radios que acreditaran haber emitido ininterrumpidamente durante 5 años antes de la entrada en vigor, que fueran de carácter comunitario, sin ánimo de lucro, y que no hubieran generado interferencias con otras radios que sí tienen el título habilitante, podían solicitar la concesión de ese título habilitante. Cuando hablo de título habilitante, hablo como de la licencia para poder emitir dentro de una banda determinada de frecuencia modulada. En este caso, pues Radio Almaina, como decía Paco, llevaba, yo creo, por lo que me contaron a mí en su momento, que llevaban emitiendo antes de que se constituyera la asociación, es decir, entendíamos que se cumplían los requisitos y presentaron la solicitud. Esta tramitación tiene 2 fases, una que se tramita primero ante la administración competente a nivel autonómico, en este caso la Dirección General de Comunicaciones de la Junta de Andalucía, y se presentó la solicitud. Y bueno, como a otras muchas radios, pues se les pidió que subsanaran porque entendían que no se cumplían, que tenían que acreditar más cosas. Radio Almaina presentó muchísima documentación acreditando ese funcionamiento ininterrumpido de carácter comunitario, sin publicidad, es decir, se reunían todos los requisitos para ser considerada para que fuera aceptada su solicitud. Sin embargo, la Junta se denegó esta solicitud, viendo que otras radios que habían hecho lo mismo, que por lo que se nos desestimaba a nosotros, si se les aceptaba, como era, por ejemplo, haber cambiado de dial o haber cambiado el lugar de emisión desde el que se producía. Como digo, otras radios habían cambiado, habían interrumpido, y se les admitió, y a Radio Almaina no. Presentamos en su momento recurso de alzada en vía administrativa, que también fue desestimado. Y luego ya interpusimos en plazo el recurso contencioso administrativo. Solicitamos medida cautelar para que, si se retrasaba mucho el dictado de la sentencia, pues no perjudicara la reserva de dominio de ese 88.5 desde el que emite ahora mismo Radio Almaina. Bueno, pues la Junta se negó, seguía insistiendo en que ese cambio de dial y ese cambio del lugar desde el que se emitía suponía una interrupción de la emisión, y además decía que no habíamos acreditado que no se habían producido interferencias con radios que tenían licencia. Y bueno, pues presentamos su demanda cuando presentamos demanda. No sé, sigo contándote. Sí, claro. A ver, bueno, sí que te, bueno, más o menos un poco. Claro, te preguntaría un poco, bueno, quizá Paco primero, ¿en qué momento, me surge la pregunta, en qué momento decidimos pedir la licencia exacto y por qué, ¿no? Claro, antes de que de 2022, que es cuando se sale esa ley y dice que hay que pedir licencias, etcétera, etcétera, había una cosa que se llamaba el tercer sector, es decir, una radio que fuera sin ánimo de lucro, que comunicara informaciones y tema cultural local, que estuviera introducida en la ciudad o en la población donde estaba. De hecho, toda la gente de los colectivos que han venido a apoyarnos, que nos han estado apoyando durante todo este tiempo, es la demostración de eso. Que no hubiera tenido interferencia y que no emitiera publicidad, pues realmente podía acogerse a eso, como se denominaba el tercer sector, entonces podía emitir sin licencia. No éramos muchas veces, la gente decía, entonces, ¿soy una radio pirata? No, una radio pirata sí tiene interés comercial, que sí tiene interés de ganar dinero y que emite sin licencia. No éramos una radio pirata, pero estábamos en ese limbo que permitía la ley. Como la ley cambió y exigió licencia de emisión, pues claro, ya fue cuando tuvimos que meternos en todo este lío de solicitar licencia, etcétera. Y fue cuando ya nos dijeron, pues ya, a partir de ahora ya no podéis. Entonces ya tuvimos que hacer el contencioso. Claro. Y entonces, ¿en qué momento nos encontramos ahora con el contencioso administrativo? Porque ya ha habido resolución, estamos muy contentas, y entonces cuéntanos, Marisa. Vale, pues el 16 de marzo se dictó por fin la sentencia y, bueno, simplemente han estimado nuestra demanda. Es decir, reconocen que la Asociación Cultural Amigos de los Hercios, Radio Almaina, tiene derecho a que sea admitida la solicitud para la concesión de ese título habilitante con esa reserva de dominio, y además obliga a la Junta que tramite ante la Secretaría de Estado de Comunicaciones, que en definitiva es quien reserva ese dial para Radio Almaina. O sea que estamos... Perdona, sí. Con imposición de costas. Es decir, que la Junta va a tener que pagar todos los gastos de peritaje, de abogada, de procuradora, de toda. Vamos, que podemos decir ya alto y claro que hemos ganado, que estamos muy contentas y que... Y sí, en ese punto, hacer un agradecimiento muy grande porque hemos tenido muchísimo apoyo en todos estos años que han pasado. Bueno, primero... Te lo voy a repetir a Marisa, muchas gracias. Y Manuela, cuéntanos un poco, porque aquí ha habido muchísimos colectivos que nos han apoyado, sí. Y hay que agradecer un poquito, ¿no? Sí, bueno, lógicamente en estos 2 años y 4 meses que llevamos... Pues sí, lógicamente en estos 2 años y 4 meses de recorrido legal que ha tenido esta situación, pues hemos tenido, como tú muy bien estabas diciendo, hemos tenido muchísimo apoyo. Entonces, pues desde Radio Almaina, pues queremos agradecer a todas estas personas que han hecho posible que se gane esta sentencia contra la Junta de Andalucía, pues queremos reconocerle, en primer lugar, por supuesto, a Marisa Dávila Martínez, por su excelente trabajo, no solo como abogada en la defensa del caso. Además, queremos agradecerle la pasión e implicación en el conocimiento del funcionamiento de la radio y las cuestiones técnicas para llevar a cabo esa defensa magistral que ella ha hecho y con la que finalmente Radio Almaina pues puede seguir emitiendo en el 88.5 de la FM. Asimismo, desde Radio Almaina queremos agradecer a Javier de Radio Topo y, por supuesto, a todos los colectivos y organizaciones de Granada que han estado siempre al lado de Radio Almaina, tanto a nivel económico como en apoyo a las movilizaciones. Agradecemos también a todas las personas que han hecho posible que el caso salga adelante a través de nuestro crowdfunding. Y, por supuesto, la radio quiere agradecer al Niño de las Pinturas por su inestimable aportación con el maravilloso diseño que ha realizado para esta campaña en apoyo a la Radio Almaina, y que Radio Almaina no se calla. Pues nada, creo que desde aquí ya lo vamos dejando, que viva la Radio Libres. Y que Radio Almaina no se calla. Y Radio Almaina no se calla. Radio Almaina.